Andalucía, 11 de la noche. Noticias. Un grupo de manifestantes independentistas han intentado acceder esta noche a la Jefatura Superior de Policía en Barcelona, a pesar de que su perímetro se encontraba blindado. Varios encapuchados han arrastrado contenedores a la calzada y han lanzado objetos a efectivos policiales y a periodistas. Son disturbios que se producen después de una manifestación independentista que ha convocado a unas 7.000 personas en esta jornada de reflexión, durante la cual el ministro en funciones de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha referido al dispositivo de seguridad desplegado en Cataluña. El dispositivo para garantizar el proceso electoral habitual, donde todos los ciudadanos, en este caso los catalanes, puedan desarrollar el ejercicio al voto, los ciudadanos con derecho al voto, tal y como es habitual, se ha coordinado como en el resto de los procesos electorales, como en las anteriores 15 elecciones generales, como las elecciones autonómicas, municipales y al Parlamento Europeo, como todas mismas, sin ninguna otra novedad que la coordinación y cooperación que es necesaria y precisa entre todas las fuerzas y cuerpos. Un hombre de 59 años ha fallecido y otro de 70 ha resultado herido este sábado en un accidente de tráfico en la carretera A369 a su paso por la localidad malagueña de Atajate. Una colisión frontal entre una moto y un turismo en la carretera que une los municipios malagueños de Ronda y Gaucín ha causado la muerte del motorista. El herido ha sido trasladado al Hospital de la Serranía de Ronda. De otra parte, agentes de la Policía Nacional han detenido 8 personas en diferentes provincias españolas por acosar sexualmente a niñas a través de Internet. Las engañaban para que posaran como modelos para una marca de lencería. Informa Marilo Rico. La operación se inició al recibir la policía un mensaje en el que una madre alertaba del contacto de su hija a través de Internet con una persona que decía tener una agencia de modelos. Se trataba de una cuenta en la que se anunciaba una conocida marca de lencería femenina en busca de chicas. La oferta se repetía en diferentes redes sociales. Investigado el origen de los anuncios, fue localizado un hombre residente en Madrid con numerosos antecedentes. Finalmente, han sido detenidas 8 personas. Portavoz Policía Nacional. Acosaban a una menor de 13 años que había cometido la imprudencia de subir fotos de una forma sugerente, de unas posturas sugerentes, y consiguiendo una de ellas mantener encuentros sexuales con la menor. Las 8 víctimas tienen entre 12 y 16 años. Las reservas hidráulicas de los embalses de Andalucía han descendido en el último año más de un 16%. De esta forma, Andalucía se acerca a la posibilidad de un decreto de sequía para paliar sus efectos, con 13 comarcas agrarias en sequía meteorológica severa, 6 más de las que había en junio, mientras que hace un año no había ninguna. En cuanto al pronóstico del tiempo, este domingo vamos a tener cielos nubosos con algunas lluvias débiles en sierras orientales y en Grazalema, la provincia de Cádiz. Vientos fuertes en el litoral mediterráneo y zonas altas y temperaturas mínimas en ascenso. Tenemos a esta hora 9 grados en La Zubia, 15 en Huelva y 11 en Hinojosa del Duque. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Boulevard del Jazz. Todo el universo de la música de color lo tienes en un histórico espacio musical de RAI de 2 horas de duración en el que poder disfrutar del jazz, blues, fusión. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Sábados y domingos a las 12 de la noche en RAI. still hanging there too. Why don't you send us you wanna drop by sometime? Just for a while to say hello. Just the memory only bring you misery. To remember sunnier days, those days are over. Those days are over now. Para comenzar nueva hora en el País de los Sueños, el sonido de Eric Tang. Un cantante que, como hemos dicho más de una vez, ha colaborado frecuentemente con Lee Ritenour en algunas ocasiones y que, en cambio, inició su carrera como intérprete en Europa, en Holanda, donde ha grabado varios discos. En ellos suele participar en las sesiones de grabación Lee Ritenour, ese viejo amigo, David Foster, el pianista canadiense Nathan East, miembro de los Fourplay, Don Grusin, Bill Champlin o Abraham Laboriel, entre muchos otros. Era otra porción más. En el País de los Sueños, de Time for a Miracle, tiempo para un milagro. Álbum de 2010, Eric Tack, dando paso en escena ahora mismo a Susan Tremblay con una revisión de Since I Fell For You. You make me leave my happy home. You took my love and now you're gone. Since I fell for you, love brings such misery and pain. I guess I'll never be the same since I fell for you. It's too bad, it's too sad that I'm in love with you. You love me, then you snub me. I guess I'll never see the light. I get the blues most every night since I fell for you. Thank you. since I fell for you. Ya es en estado puro con gente muy joven. En antena, en Susan Tremblay, Beautiful Love, álbum de 2008 con 13 canciones y esta estupenda revisión de Since I Fell For You. Chicken, not the starring. Una de las canciones de este álbum, Brian Hughes, por cierto, el protagonista, llegó a nosotros hace muchísimos años. Estamos viajando una vez más a través del tiempo, directamente hacia 1999. Brian Hughes, guitarrista y compositor, nacido y educado en Ontario, en Canadá, el mismo que en el año 81, hace mucho tiempo, se marchó temporalmente a la costa oeste norteamericana, viviendo algún tiempo en Los Ángeles, trabajando y ampliando sus conocimientos en el ilustre y acreditado Instituto de la Guitarra de la ciudad, regresando pues unos 6 años, después 6-7 años a Canadá, a Toronto concretamente. Un estilo que está muy cercano al de Pat Metheny. René Geyer, música de James Brown, It's a Man's Man's World. René Geyer, junto a los comediantes Alan Broad y Judy Lucy, entre otros invitados, fue una de las protagonistas de un programa de la cadena de televisión ABC en Australia. Un programa que pretendía, mediante votación de la audiencia, decidir el disco más popular de esa enorme isla continental. Un espectáculo de hora y media emitido exactamente el 7 de enero de 2007, que colocó en el primer puesto de la lista Dark Side of the Moon de los Pink Floyd. Enseguida, además de esta revisión de un clásico de James Brown, esa estrella de Carolina del Sur, el padrino del soul que fallecía en 2006. Tiempo para recuperar a alguien que hacía bastante que no escuchábamos aquí en Radio Andalucía Información. Chocolate and Groovin' con Marcus Johnson, en nuestra próxima estrella en antena. Ya saben, en RAI, para oyentes como usted, la mejor música del mundo. Johnson, pianista fundamentalmente, compositor también, dedicado a mezclar el rap, el soul, el rhythm and blues, el smooth jazz, el jazz, que creció rodeado de multitud de esos y de otros estilos musicales. Un interés por el jazz que comenzó con solo 13 años, justo cuando su padre le compró su primer teclado después de haber ganado un premio en la lotería de Maryland. Él nació en Ohio, pero se crió en Washington, Distrito Federal. Su madre fue profesora de piano, su padre lo llevó a un primer concierto, uno de los Earth, Wind & Fire, hace muchísimos años. El debut en el 97. Así es el país de los sueños. La música tropical volverá dentro de pocos minutos. Antes abordamos el sonido de Pamela Lass, Magnet, el disco. Está trufado de versiones. Pamela Lass en El País de los Sueños con Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no it isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people. Someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed. Oh, la letra de una canción Imagine que rinde homenaje a la paz y que fue creada por Lennon hace muchos años. Por muchos está considerado como un auténtico himno. Fue compuesta e interpretada por John Lennon allá por el año 71, la época en la que decidió trasladarse de Londres a Nueva York. Desde aquel momento y en sus discos siguientes logró mantener un aceptable nivel de calidad, con buenas canciones y ocasionales contribuciones de Yoko, su mujer y sus viejos amigos, George Harrison, el también desaparecido Billy Preston, Harry Nilsson, Elton John y el duque David Bowie. More Pleasure, seguimos con el álbum de 2004. Vamos a inaugurar nuestra porción de programa, nuestra parcela dedicada a la música tropical con este aire de bossa nova que More Pleasure también supo incluir en su disco. Escuche. Una pieza absolutamente breve que en el país de los sueños nos ayuda a introducirnos en Brazilian Nights con Jason Miles. We'll be right back. Delicioso sonido el de Jason Miles en antena. En estos últimos instantes tenemos mucho más. Es la buena música. Con Juan Antonio Jurado. Es el país de los sueños. Jason Miles, Brazilian Nights, teclista brillantísimo norteamericano, productor del saxo de Rhode Island en New York, Dan Moretti, también productor, teclista incluso de Bill Evans, y alguien que como músico ha formado parte de los equipos de estudio que han ido acompañando a través de los años a David Sambor, a Miles Davis, el gran trompetista Miles que ya murió, Crusaders, Michael Jackson, Luther Vandross, Vanessa Williams o incluso a Whitney Houston. Estupenda revisión, Perpetuum Jazzile se llaman, es uno de los mejores coros de jazz del mundo que casi siempre cantan a capela canciones de todo género, ya sean de nuevo cuño o versiones de clásicos. Son eslovenos y en absoluto son profesionales, ni mucho menos. A pesar de todos los conciertos celebrados dentro y fuera del país, o los trabajos discográficos que han grabado, entre ellos el dedicado a la bossa nova con obras de Sergio Méndez o Jobim, como era el caso, entre otros estilistas tropicales, además de atreverse incluso con ese mítico África de los Toto que compusiese hace años David Page para ese supergrupo, y todo ello bajo la dirección artística de Tomas Kozlevear, que desde Eslovenia es el director de este numeroso grupo. Perpetuum Yacile. Recuperando en el país de los sueños, Magnet de Pamela Las. Pamela Las con una de las 14 canciones, versiones en prácticamente todos los casos. Estamos ante Quiet Nights of Quiet Stars. Más música tropical. Desde Brasil, más sonido Jobim en antena. Quiet nights of quiet stars. Quiet chords from my guitar. Floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts. And quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window looking on the mountains and the sea. How lovely. This is where I want to be, here with you so close to me. The final flicker of life's embers. I, who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, I found. Música a flor de piel. En el país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Brasilia Nights, estamos de nuevo recuperando en el país de los sueños a Jason Miles y lo hacemos inmediatamente. Sonido Jason Miles, ahora en el país de los sueños. Brazilian Nights, el nombre de este disco, con canciones maravillosas como esta Bahía, que está interpretada junto a otro gran maestro del saxofón, en este caso latinoamericano, Leandro Gatto Barbieri. que nació en Rosario, en Argentina, y que además es uno de los representantes más destacados del jazz latino desde hace muchísimos años, participando en su juventud, en sus comienzos, en la banda de otro muy ilustre jazzista argentino, Lalo Schifrin. Vamos a retornar a los Estados Unidos y lo hacemos con la música de Natalie Cole. Snowfall on the Sahara. Nevado en el Sahara. Con ella misma, Natalie Cole, junto a las tareas de producción de Phil Ramón, interpretando 12 canciones excelentes. Esta es una de ellas que no es propia, ni mucho menos. Es una versión de un tema de Sting muy elegante. Ahora con Natalie Cole, una de las mejores voces, una de las chicas más suaves y más sugerentes, sugestivas, elegantes de América, que incluso ha tenido la fortuna, ambas la han tenido mutuamente, de compartir escena en más de un concierto que incluso se publicó en Estados Unidos en formato DVD con la canadiense Diana Krall. Vamos con un guitarrista de esa ciudad, de Los Ángeles, precisamente Lee Ritenour, que hemos escuchado muchísimas veces, y un álbum del que nunca hemos quedado plenamente hartos a la hora de escuchar cada una de sus canciones. Es un placer volverlo a hacer a pesar de todo el tiempo que tiene de existencia, porque Lee Ritenour lo presentaba en la compañía GRP Records cuando era propiedad de Dick Grusin y Larry Rosen allá por el 88-89. En el disco Músicos de Nueva York, de Brasil, de Los Ángeles, interpretando en este caso una versión de un viejo éxito, maravillosa canción, linda, de Caetano Viana Teles Veloso, un gran músico que nació en un pequeñito lugar, Santo Amaro de Burifasao, en el enorme estado de Bahía. El hermano de María Betania. Bueno, eran 8 hermanos, 2 de ellos adoptados en su familia. Su primera canción con 9 años. Un hombre que estudió arte en la capital del estado años después y que con el paso del tiempo ha sabido granjearse el respeto y la admiración de la crítica y del público en Brasil, en Estados Unidos, en Japón y, lógicamente, en toda Europa. Versión de ese clásico, el mismo Caetano ha invitado al estudio, Lir de Tenur, el protagonista en los últimos minutos de esta hora aquí en Radio Andalucía Información. Recuerden que esto sigue siendo el país de los sueños. Estrelas, diga o que você quer, você